Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. El colegio es la fase, a la mitad de saber, si te quedas qué tristeza, y si pasas qué placer. El colegio es una fase, a la mitad de saber, si te quedas qué tristeza, y si pasas qué placer. Ilustres educadores, tenen confianza al alumno, que son vuestros sucesores. Maestros ecuatorianos, ilustres educadores, tenen confianza al alumno, que son vuestros sucesores. Patria libre y salvación, lucha hermano estudiante, por tu gran superación, en ti mañana tendremos patria libre y salvación. Thank you. pido, Señor mío, te lo ruego, que reine la paz. La violencia nunca es buena, no más guerra, es mejor amar. La violencia nunca es buena, no más guerra, es mejor amar. Por eso un día espero verte pronto, darte un abrazo de felicitación, que nos ayudes a vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear. Que nos ayudes a vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear. Ese día te lo ruego, dame fuerza para perdonar. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro.

varias lentillas y más tarde que está, es demasiado tarde para pedir Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Naturaleza viva, naturaleza viva,

martirio, me voy de tu lado y no sé si volveré. Me alejo de tu amor, mi vida es un martirio, me voy de tu lado y no sé si volveré. Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. placer, porque soy pobre y ya estás de mí.